Cine, un programa para ver. Todos los sábados de 12 a 14 en www.goga.fm. Para todos acá otra vez, otra mañana lluviosa en la comarca andina del paralelo 42. No para de llover, va a seguir así hasta fin de año, ya nos contaron, y más también. Así que bueno, prepárense para pasar unas fiestas bien mojadas. Esto como todos los sábados en este año, con esta cortinita de Pulp Fiction que nos viene acompañando sábado tras sábado, es Radio Cine Goga por la 103.5 FM y también online, como siempre en www.gogabolson.com, donde pueden encontrar también información, actualización de videos, discos, entrevistas, cosas que están pasando, cómo sigue el proyecto Goga, cómo viene la temporada para Goga. Ayer, a propósito de buenos días, Miguel Molins, aquí los acompañamos siempre, nunca digo Miguel Molins, en la operación técnica y también hoy musicalizando el programa. Me prometió que iba a estar tranqui, pero no te pongas muy melancólico, viste que algunos con la lluvia está todo para atrás. Y hablando de la fecha, bueno, que se acerca fin de año y las fiestas y qué sé yo, y la lluvia y todo, y ayer y de la radio y del proyecto, ayer 21 de diciembre, bueno, fue el segundo cumpleaños de Radio Goga, que arrancó en el 2010, un 21 de diciembre. Algunos recordarán la fiesta que hubo acá el año pasado, con música, con bandas y demás. Este año, bueno, la mano venía un poco complicada para hacer algo acá en la radio. Igualmente, bueno, está ahí un encuentro previsto para la gente de la radio y todos los amigos de Goga, pero los organizadores del evento estaban ayer en un momento muy especial, porque nació ayer Leia Ailén, la hija, la bebé hermosa de Ezequiel y Silvana, que están, bueno, todavía ahí en el hospi. La verdad, Silvana estuvo re bien. Para todos los que están escuchando y los amigos de los chicos, la bebita es preciosa, pesó 3,6 kilos, nació intacta de por cesárea, así que la que la pasó mal fue Sil, pero le está poniendo ahí todo el aguante. Y bueno, toda así lisita, viste cómo salen los bebés por cesárea, que no estaban machucados, así que una bebé hermosa. Y bueno, no pudimos tampoco con todo el acontecimiento y Silvana internada armar lo que pensábamos, pero bueno, ya se viene la bienvenida a Leia. Y bueno, el cumpleaños de la radio, un poco el fin de año y el encuentro, y ahí llegan las empanadas, Migue, así que ponete contento, está entrando el chico. El encuentro de fin de año de Radio Goga y de toda la gente amiga de Goga. Bueno, hoy un programa, aparte hace un montón que no nos escuchamos porque estuvieron pasando cosas, nos pasaron cosas que no pudimos estar en la radio. Una fue más o menos linda, digamos, que fue el Premio Ica Bariloche, que estuve viajando hace dos sábados para allá. Y bueno, un evento bastante lindo, no hubo tanta afluencia de gente como yo pensaba, y había un poco de... pasó un poco lo que pasó acá. No sé si te enteraste, Miguel, cuando se presentó el proyecto del Centro Cultural del Bolsón. Viste que hubo una licitación para arquitectos de la UBA, creo que menores de 40 años, no sé, algo así era. La convocatoria, una convocatoria polémica también, porque bueno, arquitectos, viste, como dicen, de afuera, de acá, qué sé yo. Y parece que el evento tampoco estuvo tanto como se pensaba, no hubo mucha difusión de lo que fue el resultado del premio. Del trabajo premiado, creo que una de los pocos medios que cubrió esto y que informó fue Goga, justamente, ¿no? Que también está en la misma situación tratando de completar un centro cultural simultáneo y paralelo, porque obviamente las propuestas culturales no son excluyentes, ¿no? Cuanto más centros culturales y teatros y lugares donde poder hacer arte, espectáculos, bueno, difundir cultura, encuentros sociales y de lo que se tratan estos proyectos, cuanto más haya en la comarca mejor, ¿no? Porque así se pueden hacer festivales, recitales, conferencias, congresos, convenciones más importantes, teniendo, como sabemos, más sedes, ¿no? Porque plaza, digamos, de hospedaje hay muchísima, ¿no? El tema también que haya una oferta turística sólida, y sabemos que acá, bueno, en la comarca turismo y cultura ya están unidos y bueno, siempre fueron de la mano, ¿no? Porque la cultura y lo que es la naturaleza y todo lo que es, bueno, ya sabemos, ¿no? La agricultura orgánica y todo lo que implica Bolsón, defensa del medio ambiente y demás, hasta ahí, porque también hay de todo, es lo que llama el turismo. Así que no es que me fui por las ramas, sino que decía que lo mismo que pasó a raíz de el evento presentando este proyecto de centro cultural, pasó un poco en Bariloche, en el Premica, porque mientras los músicos tocaban en una globa, o al aire libre, mejor dicho, que estaba bastante fresco, allá en Bariloche, en las distintas globas había distintos talleres, eventos y situaciones que, bueno, impedían que la gente también estuviera acompañando a los artistas. Y me decían que acá pasó lo mismo. Yo no pude ir porque egresó mi sobrina, una de mis sobrinas del alma, Clarita, que también le mando un beso enorme, que a veces me escuchan. Y bueno, también egresó mi hijo, que también le mando un beso enorme, a todos los egresados de este, los egresados que se llevan unas cuantas, la mayoría de este año, que hubo un montón de fiestas ahí con comas alcohólicos y todo. Así que ese día no pude ir porque estaba en el egreso. Y bueno, me contaron que pasó más o menos lo mismo, que estaban los músicos tocando en el escenario, también haciéndole el aguante a la lluvia, con un poco de gente, que no había mucho público también en ese momento por el clima y por el día, ¿viste? Viste que los fines de año todo te quedan en un día tres eventos distintos, porque son todos los finales de los cursos, los egresos, las cosas y qué sé yo. Así que la gente estaba un poco repartida, algunos mirando una pantalla con audiovisuales y el proyecto y los arquitectos y los políticos y qué sé yo, y los artistas haciendo el aguante con un poco de público a la lluvia en un escenario paralelo. Así que bueno, un poco la reflexión así, medio que me sale para empezar el programa, es esa, ¿no? Que a veces las cosas no se organizan tan bien y que más allá de eso, lo del Premica, bueno, esperemos que funcione y que haya funcionado como se quería, como un punto de encuentro, ¿no? Para artistas, realizadores y toda la gente que está vinculada a los medios, a la cultura y al arte, para poder generar cosas, ¿no? Allá estuvieron tocando músicos de Bolsón, Daniel Lugones y toda la banda que fueron elegidos como representantes de la provincia, algo muy importante también. Y bueno, un montón de cosas que pasaron ese sábado hace 15 días y la semana pasada, hubo un hecho, la verdad, lamentable, no sé cómo decir, no sé si decirlo, Miguel, ¿lo digo? ¿Sí? La verdad, bueno, yo iba a decir, cuando venía pensando, no, digo, ¿qué digo? ¿Tuvo un accidente? ¿Sufrió un accidente? No fue un accidente, fue un ataque deliberado, ¿no? Yo venía pensando, digo, ¿qué decir? Ahora ya no voy a poder parar de hablar porque se me venían miles de cosas a la cabeza. Digo esto y nada más y pasamos a la música y al cine, a los estrenos y todo lo que preparamos para hoy. También le quiero mandar un beso a Fede, que también lo quería nombrar al comienzo, que ya debe estar, no sé si ya llegó a Ushuaia o no, ahora en un rato lo voy a llamar a ver si está conectado o anda por ahí, porque ya viajó a Buenos Aires con destino a Ushuaia, donde se va, bueno, a quedar un tiempo a vivir y a trabajar en la universidad, así que si no lo llamamos hoy, será la semana que viene para saludarnos de fin de año. Y tantas cosas que pasaron y no sabía si realmente comentarlo o no, porque también después pasaron otras cosas. Y Miguel, bueno, donde vive, fue asaltado concretamente, irrumpieron en su casa, le patearon la puerta, lo tiraron al piso, le rompieron una ventana, le rompieron la cabeza mal de un golpe con la culata. Está acá, está vivo, estamos todos vivos después del 21 de diciembre, no se hagan problema. Lo único que, no, viste que algo cambió, viste que dicen que había un cambio, o sea, pero sigue todo igual, porque hoy está todo más caro. Pero es lo mismo de siempre, o sea que todo cambió, pero todo sigue igual. Mañana peor, ¿eh? Así que hagan las compras hoy, mañana va a estar más caro todavía. Y bueno, la verdad, horrible lo que le pasó a Miguel. Se vino a la radio sin dormir, no contó nada, estaba con dos puntos en la cabeza. Le hizo el aguante al programa de Fernando, yo después lo mandé a descansar un ratito. Igual tenía que seguir haciendo cosas y trámites, vieron cómo son esas cosas. Y más allá de la anécdota, que es muy fea, porque realmente le decía a Miguel, fue como una película de terror, porque estaba ahí tirado y veía como el charquito de sangre se le iba agrandando sobre el piso, así como en una toma picada, ¿viste? Que se imaginaba de sí mismo, mirándolo así de costado, no, tirado ahí, la verdad, y pensaba, habían entrado hace un tiempo, me contaron, encapuchados también a asaltar, ¿viste el ciber frente a casa? Ahí frente a la casona, le chiveamos la casona, que es amigo de Goga y publicita acá, hace un tiempito, y... Ah, Miguel está... Bueno, Miguel, que no venga... no vendrá un encapuchado, ¿no? uno de los de Bariloche. Bueno, y pensaba en todo eso. Después me dice a mi amiga hace poco también, enfrente de casa, le entraron por arriba una ventana medio rota que estaba por arreglar, le robaron el video y la computadora, una video, lo único que tenía, un DVD, mejor dicho. Bueno, abajo en el canal de televisión, S33, todo por esa zona. Entraron creo que anteanoche, en la farmacia El Duende, también, que todo por ahí, ¿viste? Y todas cosas así, y después todo lo de la televisión. Justo el miércoles estuve en Bariloche el jueves, despidiendo a Celeste, a mi prima que nos vino a visitar, que también le mando un beso. Y bueno, fue el día que empezaron estos saqueos. Y al final decís, ¿qué haces como medio? ¿Cómo lo decís? ¿Hay que editorializar o no? Porque viste que están las versiones de que son grupos preparados, que me parece, porque realmente muy coordinado todo, muy raro, ¿no? Y por otro lado, la necesidad de la gente, que también es real. Lo que pasa es que decía, pero llevaban plasmas en los carros. Bueno, pero es como también la marca de la diferencia, ¿no? Mientras siga habiendo todo este lío social que hay, qué forma estúpida de decirlo, ¿no? Quilombo social ya superó, digamos, todo lo... Hay una diferencia tan grosa en todas las ciudades de Argentina, en todos los pueblos, en el mundo. Ya estamos, ¿viste? Así como... ¿Cómo qué? Como rinocerontes de plástico, ¿viste? Así pasando entre lo que pasa, que es todo, y llegamos a estas cosas. Yo, bueno, no voy a hablar más de esto, más o menos digo lo que siento. Perdón si hablé mucho, pero bueno, pasó un tiempito y quería contarles estas cosas. Realmente lo que rescato de todo esto es que Miguel, ¿estás bien? Me da cosa como a Betty, me imagino, le decía, no le cuentes a tu mamá, por favor, cómo fue, que al final le contaste, y bueno, se le estará bancando el peligro de estar en cualquier lado al final, no allá por donde vivís vos. Entonces, bueno, hagámosle el aguante a la situación, a todas estas cosas que pasan feas, que arruinan los momentos, encima el clima, viste que acá en la comarca no ayuda, cuando ya es verano y llueve sin parar, pero bueno, basta de cháchara, como digo siempre. Vamos a escuchar un poco de música de lo que nos tiene preparado para hoy Miguel y después, bueno, volvemos a hablar un poco de cine, ¿no? I never loved nobody for me. Always one foot on the ground. And I protected my heart truly. I got lost in the sounds I hear in my mind. These voices I hear in my mind. All of these words I hear in my mind. All of this music, and it breaks my heart. And it breaks my heart. And it breaks my heart. When it breaks my heart. Suppose I never this heart. Go! Entonces, en el mediodía de Radio Cine, 12:33 del mediodía, les contamos como siempre que estamos en Radio Goga 103.5 FM. Nos pueden también escuchar online ahora en vivo por www.gogabolson.com. También recuperar todos los archivos sonoros de los programas emitidos de Radio Cine y de toda la programación de Radio Goga. Nuestros teléfonos, recordamos, 44 55 800, 44 55 999, y nos pueden encontrar en Facebook como Radio Cine Goga. Quiero mandarles besos a todos los amigos de Radio Cine. Ya tenemos 2181 amigos, un montón de amigos. Estamos ya casi como Roberto Carlos, en cualquier momento nos falta un poco para el millón, pero bueno, saludos a todos ellos, gracias por acompañarnos. Un saludo especial a Lorena Cancela, con quien estuve en Mar del Plata, bueno, la autora del libro Estado Transitorio, ¿no? Que estuvimos haciendo una linda entrevista con ella, y quería también felicitarla. Sé que Lorena escucha el programa a veces, si nos está escuchando, se lo baja después, ya que fue premiada en la Universidad de Belgrano con la distinción a la producción científico-académica por la publicación justamente de Estado Transitorio, Cinefilia en el siglo XXI. Así que un beso muy grande para Lorena por este premio. Y también nos escuchan a veces desde Buenos Aires, que ahora están de visita acá en la comarca, Adriana Mann, la productora del video de la comarca, que ya también estuvimos entrevistándola acá en el estudio, estuvimos cenando con ella el otro día, y con Enrique, el postproductor, que no me acuerdo el apellido, perdón Enrique, pero si estás escuchando también un beso enorme. Nos contaba Enrique que muchas veces desde Buenos Aires escucha Radio Goga y el programa, y el programa de Memorias también. Así que bueno, a todos los amigos de Radio Cine, un beso muy grande. Y si estamos listos, vamos a escuchar un trailer que quiero compartir con ustedes y después lo comentamos. Señor Elía, está aquí conmigo en la embajada para el encuentro con el comandante. Yo necesito que tú me hagas un muro aquí bien amplio para poner la virgen. ¿Tú quieres eso para esta noche? Sí, para esta noche. If you need anything, ask me. Estoy dispuesto a empezar una nueva vida contigo. Voy a dejar a mi pareja. Your problem, What? Yes. I mean, no. Everybody has a problem. You know that lady is an... What? Joaquín Hernández Díaz. Impresionante el trailer, recontra cubano. Y antes, ¿qué escuchábamos, Miguel? Estoy escuchando Pink Floyd, contame, antes de hablar del trailer. Estábamos escuchando primero Regina Spector, sí, después Pink Floyd y lo último Placebo. Placebo, qué lindo. Me parecía Yoko Ono por momentos, ¿viste? Estaban locos los Placebo ese día. Bueno, este tráiler súper cubano que acabamos de escuchar es justamente de la película Siete Días en La Habana. Se estrenó hace un par de semanas en Argentina. Un manojo de sueños acunados por un mar turquesa. Siete Días en La Habana es definida como una radiografía de una ciudad ecléctica vista a través de un largometraje compuesto de 7 capítulos, dirigido por igual número de directores. La vi hace poco, tuve la suerte y el placer de verla, gracias al pirata Morgan, mi pirata favorito, que puedo ver algunas de las pelis antes de que se estrenen. Así que ahí estuvimos emocionándonos con esta película, Siete Días en La Habana, súper recomendable. Si pueden verla, les cuento que el cineasta argentino Pablo Trapero participó de la película con su cortometraje que se llama Jam Session, protagonizado por el director serbio Emir Kusturica, que bueno, si algunos le reconocen la voz, se lo escuchaba allí hablando un poco en el tráiler. Una historia hermosa de bueno, cuando él va a un festival de cine justamente ahí en La Habana y se encuentra con el taxista que lo acompaña a todas partes y lo rescata, bueno, y se rescatan mutuamente. Una historia re linda. A mí fue la que más me gustó realmente de la película, la de Pablo Trapero, y la propuesta la completan los cortos dirigidos por el puertorriqueño Benicio del Toro, te cuento, Miguel, en su debut como director. También está, bueno, otro argentino, Gaspar Noé, también el español Julio Medem. El corto de Gaspar Noé, bien dark, bien Gaspar Noé, es como un ritual re loco, una chica lesbiana que lo descubre la descubre la familia, la quieren exorcizar y hay todo un rito en una lagunita con plumas y gallos y cosas. Bueno, impresionante el corto de Gaspar Noé. Está también el francés Laurent Canté, el palestino Elías Suleiman, muy bueno, y el cubano, un cubano también, por supuesto, Juan Carlos Tavío. La película fue estrenada en el último Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana y participó en la edición número 60 del Festival de Cine de San Sebastián. Es un ambicioso proyecto de las productoras Morena Films de España y Full House de Francia, que se basa en diferentes textos y narraciones. Ahí está llamando Tavo Fuentes, después lo llamamos, perdón. En diferentes textos y narraciones de autores cubanos como Guillermo Cabrera Infante y Leonardo Padula, entre otros autores. Cada uno de los cortos que componen la película cuenta un día de la semana, bueno, por eso los 7 días, a través de los sucesos cotidianos o extraordinarios que acontecen a diversos personajes, con la intención de mostrar el alma ecléctica de La Habana, retratando lo más sustancioso de su cultura, su gente y su música. Realmente la recomiendo. Algunas críticas le vi un puntaje de 6, a mí me pareció más de 6. Realmente me gustó mucho, es muy conmovedora. Las imágenes son bellísimas, la música, bueno, ni hablar. Realmente las mirás y te parece que estás caminando por la ciudad. Y no es la típica película coral, viste, de todas las historias que se van juntando ya un poquito, bastante revisitada, digamos, pero tiene algo de coral, porque si bien cada historia es independiente y es más, tiene una propuesta estética, audiovisual y narrativa de algún modo diferente, todas tienen algún punto en común, viste, que no es solamente la ciudad, ¿no?, sino algún personaje y alguna historia que se entrecruza con otra, o momentos, viste, circunstancias. Yo realmente la disfruté muchísimo y la recomiendo por eso, para, bueno, compartir las cosas que tengo oportunidad de ver más nuevas, que acá no es muy fácil. Y dentro de un ratito, a eso de la 1, vamos a estar llamando a Claudio Minghetti, espero que podamos comunicarnos bien, para hablar, sí, de los últimos estrenos, que hubo mucho movimiento cinematográfico en las últimas semanas, ahora en diciembre, en nuestro país, y también lo que fueron los estrenos argentinos, ¿no? Creo que hay una cantidad de 130 estrenos, algo too much. Y bueno, y también la noticia de que Infancia Clandestina finalmente no fue a los Oscars, lo cual me parece bien porque creo que había otras mucho mejores, ¿no? Así que bueno, te pregunto, Miguel, ¿bajó el audio de la nota? Nos había quedado pendiente una nota que quería compartir con ustedes, que pude hacer en Mar del Plata cuando fui al Festival de Cine, con la delegación de directores coreanos, ¿eh? Porque a mí el cine coreano realmente me gusta mucho. Tomé más contacto a través de Gastón, que también le mandó un beso, que también se recibió. Gastón y Fito, que estuvieron en el primer año de Radio Cine, se recibieron en el instituto la semana pasada. No quería entrar mucho en este tema, pero no quiero dejar de mencionar el problema que hay en el instituto con un interventor, que bueno, parece que estuvo relacionado con el tema del caso Fuentealba bastante mal. Y otro amigo y docente de acá del Bolsón, Marcelo Lacassier, junto con Gastón y otras personas, llevaron adelante esta denuncia y bueno, sufrieron persecuciones mediáticas y de otro tipo, así que tampoco quiero dejar de decir, ya que me recordé a Gastón, por los coreanos, solidarizarnos desde aquí con todos estos hechos deplorables, con la gente del instituto que está queriendo ver realmente cómo es la historia ahí y qué gente está al frente de las instituciones, ¿no? Pero volviendo al tema, a través de Gastón pude tomar más contacto con el cine coreano, que ya me había empezado a gustar, y la película ganadora resultó ser la de Kim Ki-duk, uno de los capos del cine coreano, Beyond the Hills, Más allá de las colinas, que muero por verla, así que espero pronto poder hacerlo. Y muy interesante la nota con los coreanos, fue muy amena. Quiero agradecerle a Esther, que era la intérprete de los coreanos, una chica muy joven, porteña, de familia coreana, pero viste, esas intérpretes piolas que te captan al vuelo, la onda, y que saben interactuar. Así que la entrevista fue grupal, creo que ellos eran 4 en ese momento, eran 6, 7 películas y viajaron 6 directores o al revés, algo así, bastante buenas, directores nuevos, jóvenes, y a raíz de eso, como les comenté hace un par de semanas, se firmó un convenio, un acuerdo entre Corea y Argentina de producción audiovisual. Y uno de ellos es director de una escuela de cine muy nueva allá en Corea, así que yo le contaba acá de la nueva carrera audiovisual que tiene 4 años, la escuela de ellos 3, y bueno, quedó también ahí picando la idea de generar algún contacto para venir, porque bueno, ya lo van a escuchar en la entrevista, parece que cuando les dicen ir a Latinoamérica o a Sudamérica, todos dicen yo, todos quieren venir, no es lo mismo cuando los invitan a Estados Unidos o a China, que ya van siempre. Así que si les parece, si te parece, Miguel, compartimos este audio que no quería dejar de mostrarles, porque la verdad que estuvo muy, muy divertida, y también bueno, para ver si un poco más allá de las fronteras, ¿no? ¿Cuáles son los puntos de conexión? Parece tan distante y hay cosas tan, tan cercanas, ¿no? Bueno, estamos aquí en el salón de prensa del Hotel Provincial, en compañía de cuatro miembros de la delegación de realizadores coreanos, de jóvenes realizadores coreanos, casi todos. Y bueno, para preguntarles, gracias por tu interpretación, tu nombre. Esther. Esther, de Buenos Aires, que va a ser intérprete. Algunos hablan inglés, pero bueno, para la audiencia argentina vamos a hacerlo en español. Y sé los nombres de Jay y Peck, si quisieran darme sus nombres completos para nuestra audiencia. Mi nombre es Lee Hong-Woo, soy el director de la película Romance Show. Bien. ¿Y tú? I'm him. Ajá. Yoon Sung-hyun. Yoon Sung-hyun, yeah. ¿Tiene un significado? Does it have a meaning? ¿Qué significa? Your name? My name? I don't know exactly what the name means. So it's okay. And Peck, yeah. Your name, your complete name. Come on. Peck Sung Ki. And your film, tu película. Super Virgin. Mi nombre es Peck Sung Ki y soy director de la película Super Virgin. Bien. Y tu película, your film. Romestro. Bien, Brickman. Ah, esta que estaba acá. Bueno, y cuéntenme el motivo de su visita al festival. ¿Fueron convocados? Fueron invitados por los miembros del festival, especialmente. ¿No? ¿Y son estudiantes de cine? ¿Estudian cine en Corea o son, digamos, aficionados? Los directores que están hoy presentes acá, los siete, ya son graduados, son profesionales, directores profesionales que están, ya han preparado, como habrán visto, películas y siguen con proyectos. ¿Alguno de ustedes enseña, además, hace docencia? Bueno, sé que Peck es docente de nivel medio. Perdón. My name is Jay, and I teach at the Seoul Institute of the Arts. It's a three-year arts college, and I'm the head of the department for film. ¿En qué ciudad? Where? It's called the Seoul. Seoul is basically like Buenos Aires. Ah, Seoul. I understood Seoul, yeah. Like, yeah. Alma. I'm sorry. Entonces, you can also think of it like that. Yes, of course. Entonces, but, yeah. Si quieres decir lo que nos comentó reciente. Ah, soy profesor en la Escuela de Arte de Corea, en este caso en la ciudad Seoul. Estoy enseñando a Spanish chicos. You can get Instituto. Yeah. Instituto de Arte. Instituto de Arte. De Seoul. Arte Seoul. Instituto de Arte en Seoul. Bien. Lo cual él está enseñando está la carrera de filmación. Bien. Y es jefe de departamento. Y jefe de departamento. Muchos estudiantes, many students in Korea, take up art careers and cinema. No. Not many. Well, there's a lot, but most people do science, law, you know, things like that. So arts are always sort of, mucha gente estudia. I would say they're better students than ever before because it's hard to get in. It's very competitive. Our school is very famous, so we have a lot of people. Like this year for early admissions, it was our rate was something like percentage, like we had a 30 to 1 competition with going in. So. Dice que es una competencia muy fuerte para entrar a la escuela y bueno, que hay más estudiantes dedicados a las leyes o a las carreras tradicionales y es muy competitivo. Yun, director Yun, he's a graduate of the Film Academy. Bien. In Korea, and it's that one, it's the competition is like they only pick very few students, and so he had to go through a lot of testing. And just to get into the school is like I would say getting into what is it, like University of Buenos Aires or something, like, you know, a really high demand department. So sí. Once you get in, it's the top students that can get in. Nos está comentando que bueno, Jung es graduado de la escuela de filmación y que también es muy difícil entrar allí, solo algunos seleccionados logran llegar, ¿no? Y fue después que terminaste la escuela, after you finished secondary school, you went into this academy. 고등학교 졸업하고 바로 이 대학에. After I was in Yeah. 제수를 네, 한국말 학교. 뭐 필요할 필요 apenas recibió el secundario, entró a la universidad. Tenía buenas expectativas, ¿no? Que pudo entrar. You were good. I want to ask, do you like, is it like the United States where you have liberal arts college? You don't know your major before you go, but you know, in Argentina, if you're finished high school, do you apply to college and then later declare a major? Or because in Korea it doesn't work like that. No. Here in Korea, you have to choose a major before you go. What do you call a major? Major is like psychology or. 전공이요? 전공. You have to choose here also. Okay, so it's the same. Sí. Eliges la carrera like antes. That. America has no major until your senior year. En Estados Unidos como que vas, haces el pre-ingreso de que estudias unos años y después elegís una carrera. Pero en Argentina y en Corea es lo mismo. Antes de entrar, sabes la carrera. Hay algunas carreras que son ciclo básico, se llama el CBC, que es un basic cycle, and then you choose. Pero la mayoría ingresa ya eligiendo. It's like you have to choose before you... Antes. The whole education system in Korea it's very competitive because they're... few good colleges and everybody wants to go to that, so the education system is really bad in the sense they're exclusive. They want to prevent you from going. So they have this system, whereas you know in the US there's so many more schools, so it's more about finding what you want to do. And so you know, I think the philosophy of when you're 17 or 18, you don't really know what you want to do yet. That's normal. But for somebody to say I want to do X at that age, some people know, but I would say most people do not. I didn't know. You know, I didn't. I wanted to be a filmmaker after like age 25, only because I tried other things and I didn't like it. But in Korea, it's like you have to know what to do from the get-go. And I've seen students that like later on go, oh, I finished the school, but we'll change to another. Bien, nos está comentando Jay que es muy competitiva la educación en Corea, un tanto exclusiva, nos decía, no todos pueden acceder y ya de entrada hay que elegir qué se quiere seguir y muchas veces él sostiene que a esa edad, 18 años, muchas veces no sabes realmente qué quieres seguir, como que él llegó a ser realizador fílmico después de un tiempo que se dio cuenta, ¿no? Así que bueno, acá es bastante parecido. Y en términos económicos, ¿es expensive? ¿Es caro estudiar cine? ¿Es caro? Too much. ¿Es privado? ¿Es private? Private is. You have to pay for your education. There's also public and state university. Those are cheaper, sometimes free, but. Our university is very private and super expensive. Seoul Arts is, we call it Seoul Arts, is one of the most expensive universities. Bueno, nos comenta Jay que es una de las escuelas más caras. Especialmente las universidades de artes, tanto hay un secundario de arte también, ¿no? Pero son una de las carreras más caras que existe hoy día en Corea. Me imagino. ¿Todos son de Seúl? ¿Todos viven en la ciudad de Seúl o vienen de distintas regiones? Es de Incheon. Está al costado de Seúl, saliendo cerca. Cerca, close. Dentro de todo. Bien. ¿Y qué les parece el festival? ¿Y qué les parece, bueno, la ciudad de Mar del Plata? ¿Es primera vez en Argentina? Sí, todos. Está bien. Mar del Plata es de eso. Chodintang. No, 너무 오래 생각해요. 영화제 영화제 너무 아담하고 좋은 것 같고 극장도 너무 예쁘고 되게 인상이 좋았어요. Es la primera vez que visitan el país, incluso más dicho Mar del Plata, ¿no? O sea, se llevaron una sorpresa bastante porque les gustó mucho, o sea, el lugar, las playas, los cines, realmente bastante lindo. Encima, es más europeo, viste, antiguo los edificios, cosa que no pasa en Corea. Corea es más nuevo, cada día que vas es algo nuevo y no vas a conocer. Así que en ese sentido fueron bastante impactados. Qué bueno. ¿Y qué impresión se llevan del festival? ¿Cómo lo pasaron en el festival? ¿Cómo se sintieron atendidos? ¿Cómo reaccionó el público? Yo 경험했던 것들 어떤 좋았는지 나빴는지 그 케어는 어땠는지 그리고 그 영화를 본 사람들의 반응은 어땠는지 뭐 기대치를 뭐 이상이었는지 저희 둘은 아직 스크리닝을 안 해서 내일 첫 Bueno, los directores que tenemos acá presentes todavía no han presentado sus películas. Empieza mañana. Bien, mañana comienza, sí, con la de Peck. Los tenemos divididos por bloques. Perfecto. I'll answer because I already showed my movie. The festival is really amazing. It's good because we're lucky because not only is the festival good to us, but also we had the Korean Film Commission sponsor us, so we don't have to pay for our flights. Yeah. And then Mar del Plata was playing for this amazing hotel. So number one, best serviced festival that I've been to. They've been to other ones, but I went to two American festivals, and this is the best one. Mm-hmm. And American in the States. Yeah, U.S. The U.S. Yeah. And it doesn't compare. That Mar del Plata's hospitality and quality is the highest. And what I want to say the most amazing thing about the festival is the programming is really good. Because other festivals, they copy like Cannes Film Festival or Venice, Rotterdam, or, you know, the big festivals in Europe, they just copy the program. And I feel like, you know, you could do that because if you're far away, you know, you just go like, okay, they know what they're doing, so you just take it. Even a Korean festival does that, but our programmer, Marcelo, he really knows cinema, and he kind of came up with a program I would say is very unique. And Original, and then the 7-8 directors that he chose were, like, nobody would choose these directors. I mean, we all have festivals, but we're not categorized like that, you know, like, these two guys went to Busan Film Festival. Mm-hmm. We went to PFAN, which is another festival. So we go different routes, but he connected all of us together. So he's unusual. And then my screening was, I would say, I screened in America, in Korea, and this was by far the best audience reaction. People laughed in the right place and good questions. Qué bueno, lo que nos está contando Jay es que la pasaron, bueno, excelente, cree que es uno de los el mejor festival al que ha asistido. La comisión fílmica en Corea pagó sus pasajes de avión y fueron invitados al hotel, se sintieron muy bien atendidos, con muy buen servicio, y la reacción del público ante su película fue excelente, una de las mejores audiencias que tuvo, donde la gente reía en el momento justo, según nos comenta Jay, y bueno, impresionados realmente y contentos del nivel de organización. Y lo que destacó fue la originalidad de la programación. Él ha estado en otros festivales en Estados Unidos y siente que como que copian la programación, que toman de otros, ¿no? Y sin embargo la encontró única y original, y también destacó a su programador, Marcelo. Sí, Marcelo Alderete. Marcelo Alderete, que escribió la reseña, que bueno, tomó realizadores de distintas, que nunca habían elegido a estos realizadores, pero él se tomó esta tarea de unirlos, de juntar géneros. Diferentes géneros y propuestas. Así que bueno, acá la coordinadora está esperando al grupo para el brindis. Yo les agradezco mucho a todos, thank you very much por la visita. Vamos a ver las películas. Quería decirle a Peck que hay un cantante argentino que se llama Leo García, que ya te lo habrán dicho, que es igual a vos. I'm going to email his picture because maybe he's your brother in another life, no? Así que bueno, gracias a ustedes. Si alguna vez vuelven a Argentina, espero que así sea. Ojalá puedan conocer la Patagonia. Patagonia. Sí, y me gustaría conocer la actividad de la academia y demás, y tener un intercambio a través de los mails para conocer la actividad de ustedes y poder hacer alguna interacción con la Universidad de Río Negro y la carrera audiovisual acá que tenemos nosotros. Pero si habla de América del Sur, creo que se van a poner todos de yo. Bueno, ojalá. Pero todavía no, pero no hay que decirle cuánto tiempo tienen que viajar. Claro, es mucho viaje, pero bueno, lo dejamos picando, como se dice en Argentina. We leave it picando, like a ball. When you bounce the ball, lo dejamos picando. Stand by and maybe we can do something together. Thank you very much, really. Venir tan lejos y a traer su arte. Y una despedida en coreano, me enseñan. We need teach me. Es muy difícil, ¿no? ¿Cómo se dice? Adiós, hasta pronto, hasta siempre. Annyeong. Y un beso en Argentina, ¿eh? Thank you very much. Adiós. Nos reímos con Miguel escuchando a los coreanos, los capos. Los coreanos estaban chochos con los besos, porque viste que en Corea no le vas a chantar un beso. Los coreanos primero quedaban descolocados. Y le digo, ¿será muy rude? ¿Será poca educación darles un beso? No. We like. Le gustaban los besitos a la Argentina. Así que bueno, ojalá que se concrete, la verdad, una delegación re simpática. Fuimos a ver una de las pelis un día y bueno, estaba allí el realizador, un chico joven. Era una película, Miguel, no sabes, re bizarra. Se llamaba Super Virgen y era un flaco que nunca había tenido relaciones. Y bueno, le hacían era tan feucho que le hacían un avatar, que era un coreano re pintón, ¿viste? Pero estaba él adentro del coreano y toda la historia con la novia. Y tenían ahí como un laboratorio, ¿viste? Medio improvisado y un avatar, un chabón todo pintado de azul, moviéndose como los de la película de Avatar. No, divertido. Y se ponía un calzoncillo completamente amarillo, re chongo, todo mal. Y al final lo llevó, cuando hablaba con el público, ¿viste? Que levanten la mano, decía, los que estaban en su misma situación, porque a él le había pasado eso. Y un par se animaron, yo mandé al frente a uno de Bolsón, ¿viste? Pero le ganó otro que era más joven, no voy a decir el nombre, pero bueno, es de Goga. Y le ganó el joven, pasó delante de todo y el coreano lo abrazaba y le regaló el calzoncillo para que le cambie la suerte. No, fue la verdad que re tierno, Esther, una capa ahí interpretando con la gente. Así que bueno, más allá de la calidad del cine, estos eran realizadores jóvenes, así que por ahí no eran películas súper perfectas, pero bueno, el programador un poco también quiso involucrar nuevos realizadores y esperamos que se dé en algún momento el encuentro acá en la Patagonia con los coreanos, sería re divertido. Antes de irnos al espacio publicitario, les cuento, ¿todavía estás a tiempo? Participá de la Argentina FISIP 2013, hasta el 14 de enero podés inscribir tu película. Estuvimos entrevistando acá a las delegadas del FISIP en el Bolsón cuando trajeron el festival

En serio, entonces. Yo desde el principio, chato. Esa es la moto de mi colega con la que se mató en una carrera. ¿Por qué coño la tienes tú? Ya sabes lo que tengo para ti. ¿Y dónde encontrarme? No lo echas de menos. ¿Puedo hablar con Ache? ¡Ache! ¡Ache! Allí estaba el tráiler de Tengo ganas de ti. Bien, bien española. Estamos en comunicación con Claudio Minghetti. ¿Estamos todos allí? Claudio, ¿estás allí? Sí, estoy acá, estoy acá. Hola, muy buenos días. Ya ha pasado el mediodía. ¿Cómo va todo? ¿Qué tal? Bien, bien. Acá en el medio de la ciudad, por suerte con sol, estoy seguramente en un lugar un poco más apacible, más apacible, tranquilo. Pero lluvioso, te cuento. No para la lluvia. ¿Ah, sí? Sí, semanas. Ya estamos pasados por agua y parece que va a seguir así. En el norte va a haber buen tiempo para las fiestas, pero en la costa y en el sur parece que viene así de lluvia, tormenta, etcétera. Dios, qué curiosidad. Bueno, así estamos. Son contradicciones, son contradicciones. Acá debería estar lloviendo, porque, o sea, en realidad, porque como ayer fue un día espantoso, la ciudad era un caos absoluto. Y no era por manifestaciones, ni por piquetes, ni por nada, sino por la misma gente que estaba toda amontonada en la calle. Bueno, es un buen signo, ¿no?, de que hay un poco, que hay consumo y hay movimiento, pero a la vez una cosa bastante ruidosa para la cabeza, ¿no? Sí, tremendo. Yo estaba en la cola del supermercado ayer al mediodía, una familia delante mío tenía dos carros llenos, ¿viste? Era todo aluminio. Así, brillante, brillante, viste, pan dulce, budines, confites, era impresionante, como 2.600 pesos, yo estaba apurado, no sabía lo que era esa cuenta, no pagaba más, y es impresionante la cantidad de plástico realmente que uno termina consumiendo. Bueno, yo no soy tanto, pero el fenómeno navideño... No, y además vos viste que los shoppings es prácticamente el mayor consumo es de bolsas de cartón. Terrible. ¿No? Y de bolsas de cartón con cordones y con cosas. Realmente son una, yo pienso que es el desperdicio que se está generando más allá de lo que se compra realmente, que es pequeño y está dentro de algo. Yo no sé hasta cuál es el límite, pero parece que estamos llegando a un límite medio como... así medio alucinante. Sí, pasando todos los límites. ¿Viste el concepto este de la obsolencia inmediata? Como que apenas lo tenés, antes de consumirlo ya se rompe. O sea, el papel, el paquete, el envoltorio, el packaging. Si es juguete de plástico no dura nada. Como que ya está programado para no durar el producto, ¿no? Es tremendo. ¿Qué se le va a hacer? Es ridículo con la contradicción que existe con el tema, por ejemplo, de la iluminación. ¿Vos te acordás que antes era las lamparitas duraban lo que un soplido y ahora se están tratando de generar sistemas de iluminación que no solamente no consumen, pero que además tienen perdurabilidad? Pero ¿de qué sirve que se haga eso con el tema de la iluminación si por el otro lado se está destruyendo, ¿no?, de una manera infernal? Es decir, ¿para qué sirve un iPad si por el otro lado el consumo de papel para diarios y para revistas es cada vez más grande? Re contradictorio, ¿no? Y viste, no, es una paradoja. Paradójico y contradictorio. Viste también las lucecitas de los arbolitos, antes te duraban toda la vida. Yo tengo unos bastoncitos, ¿no?, que nos regaló una señora amiga, que ya eran antiguos, y los ponemos todos los años y funcionan. Y las lucecitas esas no duran ni media Navidad. Se te quedan. No, Es prácticamente se llega al concepto ese norteamericano de que todos los años la gente compra un árbol de Navidad entero con todas las cosas y al termina la vida y lo tira. Sí, tremendo. Es muy loco, es así. El hiperconsumismo, y me parece que también pasa lo mismo en el cine, ¿viste? En el mundo audiovisual hay tanto lo que venimos hablando durante este año que nos supera. Vos me contabas de estos 131 estrenos de cine nacional. 131, sí. no te da el año para poder verlo. Claro, sí. Son contradicciones propias de la facilidad, todas las ventajas tecnológicas generan también sobreabundancia. Y eso a veces es bueno y a veces no. Quizás en algún momento se acomode, se reacomode, se vea cómo es la cosa. Y realmente se llega a un punto exacto. Yo pienso que la cantidad de películas nacionales que se deberían producir por año no son 131. Es decir, más allá de que hay películas de mayor tamaño y de menor tamaño, yo creo que para un país como Argentina, una cantidad que ronde los 60 estrenos estaría bien. Pero claro, es casi la mitad de lo que realmente se da. Y eso, bueno, podría generar polémica, discusión, si está bien, si está mal, pero yo creo que también merece una en algún momento algún tipo de discusión o de mirada sobre ese tema, ¿no? Totalmente. Yo voy a hacer un poquito autorreferencial, no de mi persona, sino del proyecto GOGA, ¿no? En diversas charlas y reuniones que venimos sosteniendo, nos ponemos a pensar y ponemos sobre la mesa cómo se invierte por ahí 1 millón, 2 o 3 en una sola película, por ahí en un largo, que por ahí ni siquiera es bueno. Y para este proyecto, que también necesitamos una mano, no logramos conseguir lo que necesitamos, ¿no? Es otra de las grandes incongruencias. Lo recordé, disculpa que me fui de tema, pero me sonó eso, ¿viste? Porque hay gente que pone guita para eso. Claro, que tiene mucha relación igual, porque de pronto uno ve las contradicciones de que pronto en una ciudad, sea la que fuere, se está sobrevaluando un tema y otros varios que son quizás a lo mejor... Si se los analiza y se los observa con mayor atención, son más importantes, se los descuida. Pero eso es, son paradojas que se dan, cuando se dan en la actualidad, se nota y son muy importantes, y a veces son muy graves. Sí, imagínate lo que es acá, en esta ciudad, que te conté creo que varias veces que el cine, Amancay, que era el cine típico de Bolsón, histórico, hace 20 años dejó de funcionar. En diciembre del 92 se usó por última vez en un acto escolar, con cambio de bandera y de ceremonia, vino el gobernador y demás, porque por supuesto funcionaba como teatro, salón de actos, de conferencias, un montón de cosas, ¿no? Y ya se cumplen este año 20 años del Bolsón sin un cine-teatro, lleno de grupos de artistas, músicos, hoy día realizadores audiovisuales, universidad, con carrera de diseño artístico audiovisual, escuelas de artes visuales, secundarios con orientación en comunicación, arte y diseño, más todo lo que es el mundo cultural y artístico del Bolsón y la comarca andina, lo importante que sería tener un lugar así, lo necesario que es para la población, para el turismo, para el crecimiento. Y bueno, allí estamos ahora. No sé si viste en la página de GOGA que hay un nuevo proyecto cultural, un segundo proyecto que parece que va a llevar 15 millones de pesos. Y bueno, hoy día no tenemos ninguno de los dos, ¿viste? Así que ahí estamos, ¿viste? En la lucha de ver dónde se pone la guita. Lo ideal sería empezar por lo que está, ¿no? Y obvio. Y no, es el famoso, no está solucionado el problema de la ciudad de Buenos Aires y hay quienes proyectan delirios sobre lo que no está todavía culminado anterior. Es una cosa muy rara, pero parece ser que es también parte de la, de la cosa política, ¿no?, que atraviesa todos estos temas. Y sí, es así, es totalmente. ¿Qué te parece si vamos a los estrenos? Sí. Justo yo estaba pispeando la película de Fausto, estuve bajando el tráiler. ¿La pudiste ver? Contanos. Sí. Y además es una película que vos viste que tiene esa una característica, que es un tema en principio clásico. Sí. De literatura clásica, pero que cuando vos ves el tráiler te da como ganas de verlo. Sí. Viste, como que entusiasma, ¿no? Sí. Y eso es una de las características de Sokurov, ¿no?, de Alexander Sokurov, que es este director que, bueno, para muchos y para mí también, es de alguna manera un heredero de Tarkovsky, ¿no? Sí. Digamos, no particularmente por sus características estéticas, por sus cuestiones estéticas, sino por su magnitud, ¿no?, por su dimensión. Es un tipo muy talentoso. Su carrera, viste, empieza en el año 96 y ya a esta altura tiene casi 10 películas en su mochila, que son una mejor que la otra, ¿no? Desde que empezó. Fíjate, en la Argentina se descubre Sokurov en el Festival de Mar del Plata del 96, con su primera película, que lo descubre un director que fue Nicolás Arquís, que fue el director que armó una muestra que se llamaba Contracampo. Sí. Fue la muestra que incluyó todo ese cine, entre comillas, raro para ver en la Argentina, porque los distribuidores no lo compraban, pero que era el cine que iba a definir un poco el cine del futuro, es decir, el cine de los años que vivimos ahora. Así es, no convencional. Claro, no convencional. Y fíjate que fue la muestra más exitosa de ese Festival de Mar del Plata, que obviamente a los 2 años de hacerse, o a los 3 años de hacerse, fue eliminada. Porque, justamente porque era demasiado buena y competía con el resto de las muestras que no funcionaban tan bien como esa. Mira. O sea, fíjate que no solamente en otro tipo de cosas, las cosas funcionan de esta manera. Bueno, Sokurov es un director para mí muy, muy importante, muy talentoso. La primera película era Madre e Hijo, después vino Padre e Hijo, y después se conoció particularmente en el gran público, digamos, y en cierto nivel de público, por El Arca Rusa. Sí. ¿Te acuerdas esa película? Sí. Que el tipo recorría los pasillos del Hermitage, ahí en la vieja Rusia. Sí, el plano secuencia contando de principio a fin, ¿no? Claro. Vamos a explicar a la audiencia el plano secuencia de qué se trata. Explícalo, Claudio. Sí, el plano secuencia es uno enciende la cámara y recorre una situación, o más situaciones, o varias situaciones, o toda una historia, sin apagar la cámara. Así es. Digamos, esa sería la explicación sencilla, ¿no? Cómo encender la cámara y contar toda la historia sin hacer ningún corte en ningún momento. Es decir, se sabe que en la actualidad existen ciertos programas de programas para filmación, para edición, que permiten generar esos planos de manera algo trucada. Pero, en este según se dice, Sokurov lo tenía muy guardado y muy secreto y lo usó, o no. En realidad, aparentemente, no habría existido cuando Sokurov hizo esa gran toma espectacular, sino que después ese programa fue generado y dio algunas películas más, con ese estilo. Lo que pasa es que lo que sorprende de Sokurov es que si lo hizo realmente con un plano secuencia único, la cantidad de escenas que contiene la película la cantidad de extras y de personajes y de cuestiones que se mezclan, que sí, atraviesan varias épocas, es realmente una cosa que parece imposible de hacer. Una coreografía. Algo, claro, es una cosa impresionante. Y el tipo, bueno, sorprende, rompe una cierta forma de contar las historias con esta película particular, ¿no? Con el arca rusa. Uh-huh. Y después, lo que no después, sino un poco antes y después también, él había planteado una tetralogía, una cantidad de películas, cuatro en este caso, referidas a un tema particular, que es la relación del hombre con el poder. Uh-huh. Y elige, en principio, tres personajes tomados de la historia real. El primero que toma es Hitler, que hace su película de Moloch, películas muy largas, de larga duración, de más de 2 horas, generalmente 2, 3 o 4 horas. Después toma el caso de Lenin con Taurus, que es muy interesante, una película que es prácticamente un diálogo entre Lenin y Stalin, en el cual plantean de alguna forma la historia de Rusia y del presente, incluso se proyecta hacia el futuro a partir del diálogo entre un Lenin ya decadente en lo físico y un Stalin que está por asomar sus narices en el mundo. Y la tercera, que es también muy impresionante, que es El Sol, sí, que es sobre el emperador Hirohito, y que también muestra cómo esa historia de imperio de Japón se derrumba o entra en una etapa de decadencia justamente con ese emperador que fue el que llevó a Japón a la guerra mundial. O sea, esos tres casos son casos tomados de la historia real. Y de alguna manera, en este último, en Fausto, ajá, se convierte en la síntesis de aquello, ¿no? Como el cierre, como el epílogo, claro, el epílogo de todas aquellas historias, tomando un personaje de la ficción, que es el personaje de Goethe, ¿no? Muy, muy modificada la historia original digamos, de la literatura, uh-huh, pero sin embargo conservando esa idea de que la infelicidad genera personajes peligrosos, ¿no? Uh-huh. O sea, qué interesante, ¿no? Esa frase tan simple, ¿no? La infelicidad genera hombres o personajes peligrosos. Qué real. Y yo creo que es cierta. Sí. Yo creo que es cierta, ¿no? Totalmente. Porque desde las infelicidades domésticas que nos atormentan y nos generan a veces personajes bastante, bastante peliagudos, uh-huh, ¿no? Hasta me imagino yo los personajes como los que tocó Sokurov en El Poder, ¿no? En El Poder político, en El Poder de un país, como su inestabilidad o sus fracasos pueden generar cosas terroríficas, ¿no? Sí, armas mortales, ¿no? Claro, sí, de una manera así muy terrible. Claro, claro, bueno, pero para eso, pero para contar esa historia y para recomponer la historia de Fausto, se necesitaba un director de talento, con una calidad así imbatible, como es Sokurov, ¿no? Yo creo que logra ese objetivo, ¿no? No solamente contando con un elenco impresionante de actores que en la mayoría no los ubicamos porque son todos rusos, es una película netamente rusa, Fausto. Sí. Salvo Hanna Sigula, que bueno, hace de la madre de un prestamista que aparece en la película. Porque en realidad, cuando yo vi Fausto, más que Goethe, o sea, esta versión de Fausto, más que Goethe, parecía un libro de Dostoyevsky. No sé por qué, tendría que pensarlo un poco un rato. Te llevaba pero eso. Me parece, claro, sí, porque tiene todas esas características de cosa ominosa, cosa terrible, dramática, que en el Fausto de Goethe está, pero que tiene como, creo que hasta una característica de visual, ¿no? De la época en que transcurre el relato, es coincidente con o cercano a muchos de los relatos de Dostoyevsky, ¿no? Sí. También con esta cosa ominosa, opresiva, esta situación de acorralamiento de los personajes. Acá estoy leyendo, mirá, justamente, el universo de Fausto es sofocante. Ideas que harán temblar el mundo nacen en el espacio reducido en el que se mueve. Es un pensador, un portavoz de ideas, un transmisor de palabras, un maquinador, un soñador. Un hombre anónimo empujado por instintos básicos, el hambre, la codicia, la lujuria. Una criatura infeliz y perseguida que plantea un reto al Fausto de Goethe, ¿eh? Así como nos estás contando. Qué ganas de verla. Muy interesante. Y una película que fíjate que cuando leí las críticas publicadas en estos días, no fue acá por lo menos, fue como un poco menospreciada. Me imagino. Entonces me pone nervioso, me inquieta, porque si una película como la de Sokurov es menospreciada, ¿cómo puede ser que haya otras películas que son realmente absolutamente intrascendentes o inexistentes al lado de esta, que son sobrevaluadas de una manera terrible? Así pasa. Así pasa. Y bueno, es así. A mí personalmente... Bueno, perdón, decime así. A mí personalmente me gustan mucho las reversiones de los clásicos, ¿no? Soy una apasionada de los clásicos y las nuevas versiones, ¿no? Estuve viendo justo ayer la última versión de Jane Eyre con Fassbender y esta chica mía, la de Alicia en el País de las Maravillas, y me fascinó, me encantan las revisitas a los clásicos de la literatura y el cine, ¿no? Por eso tengo muchas ganas de ver esta, y bueno, de un realizador ruso como este más todavía. Vos fíjate que en general hay distintos conceptos con respecto a las adaptaciones, a las adaptaciones literarias. En realidad la adaptación literaria no necesariamente tiene que pasar por lo literario. Así es. Primeramente porque lo literario se lee, es para leerlo. Pero no necesariamente tampoco se tiene que ceñir como si fuese un guión escrito a lo que transcurre dentro de la misma historia, porque quizás lo que fue escrito precisamente por unas características literarias, y el cine tiene su propio lenguaje. Así es. La adaptación, lo que se llama adaptación, no necesariamente tiene que pasar por lo fiel. Y en el caso particular de esta película ocurre así, y yo me acuerdo de, no me acuerdo cómo se llamó acá, El Cielo Protector se llamó en otros países, la película de Bertolucci, muy interesante, Shelter in the Sky se llamaba originalmente, que era una adaptación muy libre de una novela en la que el mismo escritor actúa en la película, en un momento, y la película, yo no sé si realmente alimenta al libro de tal manera que lo engrandece. El libro era muy bueno, pero la película engrandeció incluso al libro. Sí. O casos, por ejemplo, como argentinos, como Rosaura a las 10, de Marco de Nevi, que Sofici hace una versión cinematográfica. Con Verdaguer, estructurada, ¿no? Estructurada al estilo del Ciudadano Kane, la historia de una misma historia, contaba tanto desde los ojos del protagonista como desde los ojos de los que lo rodean en una pensión. Y realmente yo no sé si leyendo el libro uno se entusiasma tanto como viendo la película. Sí, a mí me encanta la película. Ahora leí tanto en mi vida que ahora prefiero ver las películas, ¿viste? Claro, es una cuestión muy interesante, ¿no? Porque muchos dicen, no, pero la adaptación, que no es igual. Bueno, pero la película, ¿es buena? Bueno, esa es la pregunta. Sí, nosotros cuando hicimos el trabajo con mi compañera sobre, bueno, esta adaptación de una novela de Robert Walser, de los hermanos Quay, Instituto Benjamenta, hablamos de interacción. Sí, Instituto, una película maravillosa. ¿Viste? Por otro lado. ¿Viste? Sí, maravillosa, y que muy poca gente vio. Se llegó a dar por cable también, pero es una película maravillosa. Excelente. Yo creo que la tengo todavía grabada en VHS, por ahí en algún lugar. Excelente, excelente. Decíamos interacción, porque eran, si bien eran, bueno, tenían la misma raíz, la película basada en la novela, eran dos obras completamente independientes, ¿no? Que interactuaban de una forma maravillosa. Y otra que me gustó mucho fue la versión de Cumbres Borrascosas de Andrea Arnold, esta directora inglesa. Que bueno, inclusive incorporó al personaje negro, ¿no? Lo puso a Heathcliff, que toda la vida fue un gitano blanco, directamente encarnado por un actor negro. Y bueno, estos permisos me gustan, ¿no? Como estas miradas diferentes de lo que es la adaptación de las obras. De hecho, en eso creo que voy a basar mi tesis, así que estoy estudiando bastante sobre lo que es cine y literatura. Te invito de paso, después te paso el link y lo voy a subir a la página, a ver el blog que se generó con nuestros trabajos que expusimos y fueron publicados en este blog de cine y literatura, unos trabajos muy buenos también de alumnos de la carrera de letras de la Universidad de la Sede en Bariloche. Así que estuvo muy bueno. Un tema apasionante. Vos fíjate que la otra película que se estrena esta semana, también es adaptación, es muy graciosa porque yo no sé por qué se estrena esa película en la Argentina. En realidad no es una película que esté mal hecha, que sea mala. Pero el problema es la temática. ¿Viste esta literatura que generalmente es la literatura que se vende en el verano? Sí. Historias, alguna historia romántica o de amor, así que son de etapa, siempre son parecidas. Bueno, esta es una historia, hay un escritor italiano que se llama Federico Moccia, que ha escrito muchísimas novelas de este tipo, novelas románticas, etcétera. Fíjate, a tal punto es importante, digamos, a nivel así masivo, este escritor, que en Europa, ahora en los últimos tiempos, se ven que en los monumentos públicos, en los enrejos, están dados. La gente puede... Se pone candados, es decir, las parejas, que antes, viste, las piedras de Mar del Plata pintaban Pepi ama a Luli. Sí. ¿Eh? Que era común verlo. El corazón con la flecha, esas cosas. Bueno, ahora no, ahora cambió la moda, y la moda es poner candados, ¿no? En los monumentos públicos donde hay enrejados. Ajá. Y vos vas a la Plaza Mayor de Madrid, y la Plaza Mayor, alrededor de los faroles y de los monumentos, está todo lleno de candados. Qué raro. Candados que dicen algunos escritos cosas como esas que estaban pintadas antes en lugares. Bueno, esa moda lo impuso este hombre, este escritor, Federico Moccia, en una novela que publicó hace como 10 años atrás. Hablaba de que los personajes colocaban el candado en una cosa. Y la gente se prendió y se empezó a correr la bola, y ya nadie sabe quién es el que inventó el tema. Pero en principio el inventor de este tema, de los candados puestos en las enrajados, es este escritor, que es el autor de Tengo ganas de ti, la película esta que se hablaba española, que se estrena esta semana. Sí, sí. En realidad, es rarísimo que se estrene, porque esta película tiene una anterior, una primera parte, que acá no se vio. ¿Cuál es? Que se llamaba 3 metros sobre el cielo, algo así, 3 metros sobre el cielo, 5 metros sobre el cielo. Y la cuestión es que en la quinta película, bueno, el personaje de esta era su primer amor, la historia de su primer amor. En esta segunda, que ocurría en buena parte en Londres, él se terminaba la película anterior yéndose a Londres, esta película vuelve de Londres ya sin aquel amor, y conoce a una segunda chica, que bueno, también tiene nada, y aparece de vuelta a la primera, o sea, se convierte en un triángulo. Ajá. Sí, una historia muy elemental, contada de una manera muy elemental, bien filmada, bien hecha, digamos, formalmente, porque no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Y claro, lo que pasa es que también la película tiene como referente es que el director, que es Fernando González Molina, fue el director de una serie que se dio por televisión acá, que tuvo mucho éxito, que se llama Los Hombres de Paco. Sí. Y el actor principal es, ahora se me escapa el nombre. Mario Casas. Es un chico de la televisión española, muy famoso. Ese tipo de actores que cuando van por la calle todas las chicas se le tiran encima, le piden autógrafos. Yo lo vi personalmente cuando pasaban esas cosas. Lo corren con autos, las chicas se le tiran arriba del auto, ¿viste? Ese tipo de cosas que parecen que no existen más, pero existen. Sí. Bueno, entonces, entre que la película en España fue taquillera, entonces el director fue el director de una serie que se dio acá en televisión y funcionó, parece ser que a algún distribuidor se le ocurrió estrenarla, pero para qué la estrenen no se sabe. Y bueno, y entonces, claro, después cuando uno la ve, dice, ¿por qué? ¿Esto por qué? O sea, si yo no hubiese dado todo ese condimento, quizás ni siquiera hubiera valido la pena hablar de esa película. Sí, pero está la contradicción, fíjate. en la misma semana, en donde hay nada más que dos estrenos. Curiosamente, ninguno norteamericano y curiosamente ninguno argentino, aparecen dos películas, una de un tamaño muy superior y otra de un tamaño muy inferior. Mucho menor. Y bueno, caprichos de la distribución, ¿viste? Sí, totalmente. Te quería preguntar si viste Siete Días en La Habana, que hoy lo estuvimos comentando un poquito. Siete Días en La Habana es una película muy, con mucho altibajo. Ajá. Yo creo que, o sea, como todas estas películas que se generan a partir de una ciudad, como fue la de, que se hizo París, Yo Te Amo, hubo varios ejemplos. Digamos, son productos que tienen que más que nada que ver con la cuestión de producción. Y bueno, de ahí en más, tienen altibajos. Es decir, los directores de la película de Siete Días en La Habana son todos buenos. Sí, sí. Bueno, en su propio trabajo cotidiano. Sí. Acá quizás en algún caso están forzados un poco a hacer algo incomún. Me parece sí que las dos partes más interesantes, precisamente, una es el del trapero es bastante interesante. Sí, esa me gustó. Sí. Y el otro es el de iraní. Uh-huh. ¿Cómo se llama? Suleiman. Suleiman, exactamente, sí. Es el director que llega al Festival de La Habana. Sí. Es decir, me parece que los dos tienen ese don de ser simpáticos a su manera, cada uno, ¿no? El tema de Suleiman, del tipo que siempre está el discurso de Fidel presente por ahí, sí, flotando en el aire, ¿no? esos apuntes como divertidos, o que los convierten divertidos, y en el trapero con el taxi, pues eso me parece interesante. Después lo demás es un poco más flojo. Sí, pero muy muy linda, viste, escenas muy conmovedoras, ¿no? Linda música, eso atrae mucho. Sí, totalmente. Nada, es como producción, es una producción interesante, te digo, con algunas cosas mejores y algunas cosas un poco más flojas, pero bien, dentro de todo bien. Así es. Decime. Eso le permitió recorrer unos cuantos festivales, sí, más allá de que no consiguiera premios, porque son películas justamente muy difíciles de premiar por los altibajos, pero tuvo un recorrido bueno. Sí, tuvo un buen recorrido. Te quería decir, hablando de festivales y de La Habana, bueno, que tuvimos oportunidad de conocernos en Mar del Plata y estar un rato allá compartiendo. ¿Cómo lo pasaste? ¿Qué te pareció un mini así resumen de lo que fue, que no nos comunicamos estas semanas anteriores? ¿Cómo lo viviste allá? Mira, el festival, digamos, ya vengo recorriendo festivales desde que volvió a existir, ¿no? Desde el 1996. O sea, pasó un tiempo. Fíjate que la primera película de Sokurov se dio en el Festival de Mar del Plata. Sí, sí. En el primer Festival de Mar del Plata de la vuelta, ¿no? Y me pareció que estuvo mucho mejor organizado en rasgos generales que en los anteriores. Uh-huh. Es decir, no hubo en lo organizativo con cosas conflictivas. Me pareció eso muy interesante. Como que un punto intermedio de buen nivel en general. Quizás los festivales siempre se tienen que ver con la producción cinematográfica que existe en el mundo. Eso no cabe en la menor duda. Uh-huh. Y no queda más remedio. Y que Mar del Plata a la vez está casi último en la lista de festivales que se realizan durante un año. Y eso también le quita exclusividad, le quita un montón de cosas. Por la fecha. Si a eso le sumamos que las figuras importantes o las figuras que serían fotografiables o entrevistables o lo que fuera son cada vez más difíciles de convocar por mil factores, ¿no? Por mil factores, eso también le quita a lo mejor esa cosa esplendorosa. Sí. Pero sin embargo, aún así, me pareció que en rasgos generales estuvo bastante equilibrado. Bastante. Sí, la competencia oficial que tuvo problemas. Me parece que había películas que no estaban en la competencia oficial y que estaban por ahí, recorriendo por ahí, debían haber estado en la competencia oficial, qué sé yo. Algunas películas que me pareció que en la competencia oficial no debían haber estado. Uh-huh. No digo que no estuvieran en el festival, quizás en alguna otra área, en un área más de descubrimiento, lo que fuera, pero bueno, en el general, en rango general también, la competencia oficial tuvo, es decir, si yo digo cuál es la evaluación de la competencia oficial, y es que hubo menos de la mitad de las películas de la competencia oficial que debieron haber estado ahí. Así es. Quizás en las otras secciones no pasó tanto. Me pareció muy interesante las secciones de cine latinoamericano, la de cine argentino, la competencia de cine argentino, la competencia latinoamericana, tuvieron cosas interesantes que hasta a lo mejor hubiese convenido que estuviesen en la oficial. En la oficial, pero sí. Bueno, pero bueno, que pero bueno, hubo, no hubo buena voluntad y muy linda organización, la verdad. En ese sentido sí, fue impecable. Me llamó la atención a lo que vos decías de la convocatoria de figuras internacionales. Viste que todos los premios internacionales subieron actores argentinos a recibirlos. No había... Claro, que no hubo ninguna de las... Es curioso eso. Vos sabés que en otros festivales del mundo, así, de los importantes, de los grandes, es casi como una obligación que exista alguien de la producción de la película, digamos, alguna figura como para recibirlo. Sí, es como una obligación, ¿no? Eso quizás debería estar un poco más cuidado o pulido o lo que fuera, de manera tal de que, aunque sea una película desconocida, no que tenga figuras conocidas, que las personas, justamente, si es una película desconocida, que va a un festival internacional y gana un premio y no hay nadie para recibirlo, es como casi una falta de respeto de la misma producción de la película que no esté. A mí me llamó mucho la atención eso y también, bueno, no me pareció tampoco... La ceremonia de cierre me gustó mucho, pero no me pareció nada cuidada la conducción de los dos locutores convocados. La verdad, lo digo, que nadie se ofenda, impresentable me pareció este Leo Montero y Gabriela Radich. Sí, sí. Entraron por el otro lado, no les habían puesto todavía la placa atrás. Estaban como improvisados, se los veía medio socarrones con algunas cosas fuera del lugar. Me llamó la atención eso también. Lo único que podría objetar. Cuando Radich se mueve sola, se mueve más cómoda. Pero yo creo que en esas circunstancias estaba un poco incómoda por la presencia de Leo Montero, que no pegaba ni con cola. Sí. Ni con cola. Porque Radich en general, como sabe de cine, se mueve bastante suelta, sí. Se no tiene demasiado problema, pero evidentemente estaba al lado de un tronco. Sí, sí, la verdad. Un tronco. Eso me pareció raro, pero bueno, algún defectito lo encontramos. Bueno, y antes de despedirnos, Claudio, que ya estamos llegando a las menos 10, bueno, gracias una vez más por compartir todo el año con nosotros. Por todos tus comentarios, tus críticas, recomendaciones, todas las reflexiones que nos permitimos hacer al aire, realmente te agradezco de corazón la compañía que fuiste durante el año y bueno, la consideración, el cariño que tenés por el programa y por el proyecto GOGA, que sé que estás siempre presente. No lo digo para adularte, porque sé que para vos es un gusto también, pero realmente para nosotros es muy importante. Aparte yo te digo, para mí el proyecto GOGA es muy interesante, y lo que estos días las cosas que me estuvieron llegando realmente me preocupan, ¿no? Y más que preocupar, nos deberían ocupar, sí. Porque realmente es como, ojalá existieran tantos proyectos GOGA como provincias existen en la Argentina, por ejemplo. Así es. Porque y que todos sean apoyados en su justa medida, ¿no? Y eso es lo que a veces da bronca, de que, ya te insisto con eso, que por cuestiones que son, pasan, yo creo que siempre pasan, absolutamente por cuestiones absolutamente políticas, sí. Ese tipo de cosas a veces se las ningunee, o se las deje de lado, o se las postergue, sí. o se les promete o no se les cumpla. Que son cosas muy, muy, muy terribles y que después dejan una marca fea en la historia de la cultura, ¿no? Y sí, bueno, le seguimos haciendo el aguante y seguimos, bueno, firmes para concretar el proyecto. Y por eso te decía, antes de despedirnos, agradecerte tu participación y el cariño todo el año y ver qué planes tenés, qué próximos festivales se vienen, así, en el verano, no sé si irás a Berlín, qué estás pensando, a Pinamar. No, yo calculo que, Berlín no, pero seguramente en Pandora, Pinamar estaré por ahí. Dale, si no... Y después supongo que, bueno, con buena suerte y siempre y cuando en España no se derrumbe más la cosa de lo que ya se viene derrumbando, el Festival de Málaga, que será en abril, a principios de abril. Bueno, sí. Así que ¿quién te dice que en marzo nos encontramos en Pinamar? Ya estuvimos en La Feliz, ya ahora podemos ir para el lado de Pinamar, de Villa Gesell. Sí, yo Yo ya después, ahora, de acá a un par de programas, te voy a ir adelantando algunas de las películas que van a filmar, porque yo ya tengo un poco ahí el... Tengo algunos secretos revelados. Dale, buenísimo, buenísimo. Claudio, un beso enorme. Y hasta alguna visita, hasta alguna visita importantísima que seguramente la gente lo va a entusiasmar. Qué bueno, qué bueno. Así que bueno, ahí estamos, vamos a estar esperando las primicias de Pantalla Pinamar. Un cariño enorme, que pases, bueno, una muy linda Nochebuena este lunes. Este, linda Navidad, bueno, con familia, con amigos, como te guste pasarla, un momento de encuentro y con conciencia y con amor, ¿eh? Sí, igual para todos. ¿Eh? Gracias, Claudio, hasta pronto. Bueno, allí pasaba nuestro amigo Claudio Minghetti, nuestro columnista de cine. La verdad, un gusto y un placer escucharlo, como todos los sábados que nos hemos encontrado por el aire de Goga. Y tenemos ahí listo entonces el audio de Fausto, esta nueva entrega de Alexander Sokurov. Me muero por verla, ¿eh? Vamos a ver de qué se trata, por lo menos el audio. Was macht der Tod? Stirbt der Mensch ganz? Die Wissenschaft besagt, dass der Tod existiert. Aber das Leben gibt die gleiche Antwort. Du willst doch Geld von mir haben. Wieso, wie meinst du das? Ich habe für dich kein Geld und keinen Lebenssinn. Was läufst du hier herum mit gerafftem Kleid, du kleine Hure? Und, wohin bringt dich das? Weißt du das? Nein, weiß ich nicht. Was ist mit deiner Fantasie? Ich habe keine Fantasie. Dafür habe ich was Besseres. Ich habe einen Plan. Wir sind entdeckt. Wer? Das Mädchen hat zu mir gesagt, ich sei der Mörder. Sie sind also entdeckt, nicht ich. Ich bin Faust. Tremendo, tremendo los diálogos, impresionante. Acá con Molly nos mirábamos, entendimos Fantasy y al final Faust. Así que ahí le estamos subiendo ya el link para que puedan disfrutar de este trailer en la página de Radio Cine Goga en Facebook, los que quieran bajarlo para ir adelantando este clima de época a través de la música y esta nueva realización de un clásico que, bueno, como siempre digo, me encantan los clásicos y verlos así hechos película. Y antes de irnos también les voy a comentar un par de eventos que tienen programados para hoy en el SIC, Centro Integrador Comunitario del barrio Primavera, cruzando el Puente Viejo, como sigo antes, alucina, en camino a la derecha. Hoy, sábado 22 de diciembre, a las 20 horas, se va a realizar el primer ciclo de cine de montaña. Esto me lo mandó Flor Piloto, mi ex alumna de la 788. Flor, muchas gracias, que está compartiendo este primer ciclo de cine de montaña. Me encantó esta propuesta, empezando con algunos cortos y terminando con una película. Este evento es para colaborar con el club. La entrada es libre y gratuita, o sea, el club de montaña, dicho club. A la salida se va a pasar la gorra, así que esperan a todos con un completo buffet y no te pierdas la oportunidad de compartir este ciclo de cine de montaña ahí en el SIC, como les indicamos, cruzando el Puente Viejo. También hoy despide el año a puro rock and roll La Roca, en La Roca Party en La Casona, la legendaria banda del Bolsón, liderada por Mike Cook, otro de nuestros amigos de Goga. Si se perdieron la entrevista en Orejas al Universo que Ralph le hizo a Mike, realmente bájenla y escúchenla, porque, bueno, entrañable, ¿eh? una entrevista alucinante. Así que la banda nos invita a bailar rock and roll toda la noche, no solo para despedir el año, sino para recibir la nueva era haciendo lo que más nos gusta, ¿eh? Que es bailar. Así que están todos invitados esta noche, bien tarde, seguramente ahí en la casona a escuchar a La Roca. Y también les cuento que mañana, 23 de diciembre, a las 18 horas, en la Casa de la Cultura, se va a presentar, y bueno, tiene el agrado de invitar a la comunidad, a la película de Néstor Kirchner, dirigida por Paula De Luque, que también tuvimos la oportunidad de entrevistarla acá en Radio Cine. Bueno, es la convocatoria de unos grupos militantes como Néstor Kirchner, Mano K, Partido Justicialista, Juventud Néstor Kirchner, Grupo de Trabajo de Perón, etc. Y se va a proyectar en la Casa de la Cultura, que queda en Diagonal Merino, 3270, hoy a las 18 horas. Lo publicó Enrique Almejeiras, un beso para Enrique, que siempre nos publica en Noticias Cordilleranas todo lo que va a suceder. Y más allá de lo político o de la orientación política de cada uno, me parece una buena oportunidad para poder ver este documental y, bueno, después poder hacer un comentario, ya sea sobre la película o sobre política, bueno, pero habiendo visto este trabajo. Y, bueno, ¿qué nos queda? Estuvimos escuchando un temita antes, ¿qué era? Miguel, ¿te acordás lo que pusiste antes? Ahí lo está buscando Miguel, para a los que les gustó que lo puedan buscar. Portishead. Ah, qué lindo, re suave. Me había encantado, gracias por la programación musical de hoy, Miguel. No hubo mucha música porque había mucha información y audios, pero... re linda la propuesta. Les mando un beso a todos. El lunes, bueno, es Nochebuena, también más allá de lo religioso y todas las distintas tradiciones, las distintas gente y la familia, siempre es un momento para juntarse, bueno, para estar tranqui, para recordar, no darle tanta bola, no tomar tanto, viste que las fiestas siempre se mezclan con la ingesta de bebidas alcohólicas, algo terrible. Pero bueno, no todo está medio así dado vuelta ya desde hace tiempo. Eso no quita que la gente se pueda encontrar o que la gente pueda estar bien una noche más. Y bueno, ya que mañana el lunes es puente, viste que como era el martes feriado, 25, el lunes va a ser puente, imagino que el 31 va a ser lo mismo. La gente que pueda disfrutar un poco del descanso, del feriado y que lo pasen muy lindo. Va a haber un programa especial acá en Goga esperando a Papá Noel, así que vamos a estar acá a la tarde todos esperando a Papá Noel, que parece que viene con una bolsa llena de regalos para el bolsón, y acá hay una gran expectativa. No se lo pierdan también el lunes desde la tarde, vamos a estar transmitiendo esperando la llegada de Papá Noel, que parece que, bueno, ahí si entran a la página de Goga van a ver la verdadera historia de este Papá Noel que inventó Coca-Cola, ¿eh? Ahí le pasamos el chivito a la Coca y este personaje gordito vestido de rojo no es el original, así que todos los que quieran enterarse de esta historia y participar el lunes de la espera Papá Noel, pueden entrar a www.gogabolson.com y disfrutar de nuestra página web, de toda la programación de la radio, música, discos y videos cada día más lindos y cada vez la página más actualizada y completa. Y me estoy apurando, así que me equivoco toda. Y antes de despedirme, quiero mandarle un beso otra vez a Leia. Ya no le mando más a los papás, ya no me importan más. Divina, duendecita de mi corazón, que tengas una vida hermosa, que vengas con kilos de pan debajo del brazo y en esa carita divina que tenés. Y le quiero mandar también un beso a Vero Bernoy, mi compañera, mi amiga, que siempre me escucha y que ahora te llamo en un ratito, Vero. Para todos también, bueno, para mi familia, como siempre, mi mamá si me está escuchando, otro año juntas, mami, y a toda la gente de Goga, un cariño enorme, ¿eh? No hablo más, esto fue Radio Cine, como siempre, gracias Miguel, un programa para vos. Radio Cine, un programa para ver. Todos los sábados de 12 a 14 en www.goga.fm.